actividades habituales y cotidianas. El hombre conservó los objetos que constituían su patrimonio, aún los más sencillos, ya sea reutilizándolos mientras fuera posible hacerlo, o bien reciclándolos, reparándolos o reelaborándolos para el mismo u otro uso. Los ejemplos son tan conocidos, mientras variados, que sería ocioso detallarlos, pero basta recordar algunos de particulares importancia. En primer lugar, el caso de las construcciones, desde viviendas modestas hasta palacios y templos, utilizando los materiales dejados por generaciones anteriores. Muchas edificaciones romanas se erigieron sobre las griegas y estas sobre otras más primitivas. Hay restos de 8 Troyas, una sobre la otra. Esto se repitió en América cuando se erigieron templos católicos sobre las ruinas de los templos aztecas, mayas o incaicos, para aprovechar los materiales utilizados en su construcción. Otro ejemplo interesante es el de las armas, como cuenta Homero. Los triunfadores de los combates recorrían los campos de batalla para recuperar las suyas y apoderarse de sus enemigos muertos. Desde el ejemplo extremo del oro y la plata y las piedras preciosas que eran y son atesorados y considerados el fundamento material de la riqueza, hasta el otro extremo de los objetos de uso cotidiano, poco o nada se tiraba o descartaba luego de su uso, y el funcionamiento de la sociedad se basaba en la valoración económica, jurídica y hasta religiosa de todo lo que el hombre extraía de la naturaleza y transformaba para su utilización privada o pública.